Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Están como tristes los hombres. Sí, falta la costilla, ¿sí o no? Estamos encartados con nuestros hijos. No, ha sido una bendición pasar con ellos, juntos. Y también una bendición que nuestras esposas estén aprendiendo la palabra de Dios, ¿no? Qué bueno es también aquí reunirnos y aprender de Dios. Hoy es un tema libre. He estado estudiando sobre la gracia de Dios. Hay mucha tela por cortar en este tema. Hoy la enseñanza se llama Estoy lleno de gracia y de verdad. Estoy lleno de gracia y de verdad. Y muchos sabemos qué es la gracia, ¿cierto? Pero muchos no sabemos vivirla. No sabemos vivirla. Y nosotros, los creyentes, conocemos la gracia de Dios que es dada por medio del Señor Jesucristo. ¿Sí? Nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿no? También. Nosotros somos unos peregrinos en este mundo. Podemos durar varios años. O muchos, ¿no? Pero nos vamos a ir de este mundo. Y como consecuencia, debemos aprender a vivir en este mundo con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios. En esta tierra estaremos viviendo un determinado tiempo hasta cuando Dios lo ordene y nos llame. Pero en este tiempo que estemos aquí en la tierra, pasaremos tiempos buenos y momentos también difíciles en que debemos buscar la gracia de Dios para poder superar esas dificultades, ¿no? En este mundo hay mucha dificultad. En esas dificultades, Dios nos va a transformar para que cada vez nos parezcamos ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Ese es el objetivo, ese es su objetivo constante, su agenda diaria, mientras nos conduce a nuestro destino final, que es el cielo, ¿no? Habiendo limpiado nuestros corazones por la suciedad de nuestro pecado y de toda su opresión, porque estábamos esclavos del pecado, Dios trabaja ahora a diario con el creyente para perfeccionar nuestro carácter, con el carácter del creyente, y llevarnos a la plenitud, que es ser como Jesucristo, y llegar al cielo, que es la plenitud total. Veamos esto en Romanos 8, vayamos a Romanos 8, por favor. Romanos 8, 28 y 29. Ahí hay unas palabras claves que vamos a resaltar. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces aquí hay una palabra importante, conforme a, ¿no? Conforme a, hay un cambio. Nos lleva para un sitio, que es ser como Jesucristo. Miremos Filipenses 1:6, es un versículo también muy conocido, pero veámoslo. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó, perfeccionará, ¿cierto? Ahí también hay un trabajo de parte de Dios hacia nosotros. Filipenses 3:21. El cual transformará, bueno, leamos desde el 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación de nuestra, de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces allí habla de transformará, transformará, hay transformación. Y el último que quiero que veamos es Colosenses 3, versículo 9. Colosenses 3, 9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces ahí habla de renovando, renovando, ¿no? Entonces todos los creyentes estamos involucrados en este proceso, bajo la poderosa mano de Dios y su constante supervisión. Entonces cada momento Él está transformando, Él está conformándonos, está renovándonos. Entonces Él está trabajando por nosotros, no en contra de nosotros, y sus planes son para nuestro bien, no para mal. Él está trabajando para nuestro bien. Él lo que quiere es que lleguemos a ser como, como su hijo, llenos de ¿qué? De gracia y de verdad. Ese es el proceso que Dios empieza con un creyente. En esta transformación hay tres factores, como ven ahí. El primero de ellos es el tiempo. Tiempo. Y aprender nos lleva tiempo, y más en las cosas de Dios. Este proceso lleva años, muchos años. Es un proceso lento, pero Dios no tiene ningún afán y sigue limpiándonos de todo nuestro ser, todas las características contrarias a lo que es la gracia. Lo que sí se sabe es que Dios es persistente. Él no se cansa de todos los días estar trabajando en nosotros, ¿no? El segundo factor que Él utiliza es el sufrimiento. ¿Usted ha sufrido en esta vida? ¿Sí o no? Parece que no. El sufrimiento. Pues el dolor es la parte del programa de la escuela de Dios. Jesús dijo que en el mundo tendríamos ¿qué? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Jesús tuvo aflicción? Mucha, ¿no? Nosotros como sus seguidores, pues también. Entonces, si estás afligido en este momento, es porque Dios está allí trabajando en tu vida. Y el tercero es que como resultado hay un cambio, un cambio. Debe haber un cambio. Nosotros carecemos de la gracia, el mundo carece de gracia. Nosotros los humanos la resistimos y fallamos en expresarla muchas veces. Pero Dios no detiene su obra, porque está empeñado en que cada día lleguemos a ser como su Hijo Jesucristo. Recordemos que el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. Usted llevará no sé cuántos días, años de pronto, y usted no va a ser el mismo desde que empezó a ser creyente hasta el día de hoy, ¿cierto? Porque Dios está transformando. De pronto usted no se da cuenta de las transformaciones, pero otros sí se van a dar cuenta. Otras son tan evidentes que sí se da uno cuenta, ¿no? Pero Dios usa estos tres factores. En este proceso que Dios lleva a cabo en nosotros, hay cinco puntos débiles en nosotros donde es necesaria la ayuda de Dios y en donde nosotros necesitamos la gracia de Dios para poder llevar su plan a ser llenos de gracia y de verdad, para ser como su Hijo Jesucristo. Y Dios las va a trabajar. Y la primera de ellas es la inseguridad. Nuestro primer punto débil es la inseguridad. Vayamos a 1 Corintios 15, vamos a ver este pasaje, vamos a analizarlo en referente a este tema. 1 Corintios capítulo 15, versículos 6 al 11. Vamos a leer desde el 3, 15:3. ¿Lo tienen? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Quién está hablando allí? Pablo, ¿no? Me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, nuevamente recalca, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces, hay algunos creyentes que no tienen la menor pista de su propia identidad, porque están demasiado ocupados complaciendo a los demás, oyendo a los demás qué dicen, para ellos hacer lo que los demás dicen y no tener problemas con nadie, ¿no? Pero hay otros que sí saben lo que son, ¿sí? Pero se sienten incómodos de que se descubra quiénes son, cómo son en realidad en la casa, no sé, en cualquier sitio cuando están solos. Están preocupados por su propia imagen, lo que otros podrían pensar o decir de ellos, o lo más importante, que si supieran cómo soy en verdad, no me van a aceptar. Muchos están inseguros por eso, ¿sí? Y Pablo, aquí en este pasaje, escribe con toda sinceridad de su feo historial, de su mala vida. Y todos venimos de mala vida, ¿sí o no? Aquí vemos los testimonios y nos cuentan cómo eran y cómo Dios los ha transformado. Pues Pablo también nos está contando su testimonio. Después de Pablo presentar a los grandes que se les apareció, que el Señor se les apareció a las personas grandes e importantes como Pedro, Jacobo y los apóstoles, afirma ahí, y al último de todos se apareció a mí, dice Pablo, al último. Y él se refiere a sí mismo como un abortivo. ¿Qué es un abortivo? Un aborto es un feto sin vida. Entonces, Pablo se refería a una persona que su estado espiritual era nulo, muerto, sin vida, ¿no? Sin vida espiritual. Él también se ve como el menor de los apóstoles, el que era un perseguidor ¿de qué? De la iglesia de Cristo. Él estaba en contra, ¿no? Mientras que otros estaban a favor, defendiendo, construyendo la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, ¿él qué estaba haciendo? Estaba atacándolo. ¿Con la mente de qué? De destruirlo. Esta imagen de sí mismo y comparado con esos grandes hombres, eso podría haber destrozado su autoimagen. Y haber dicho yo no puedo aceptar nada de Dios. ¿Cómo así que me va a usar a mí si yo, mire, la estoy persiguiendo a la iglesia? Pero esto no fue así con él. Aunque Pablo no negaba su pasado, él negaba a sentirse inseguro. ¿Pero por qué lo hacía? La respuesta es la gracia de Dios. La gracia de Dios cambió toda la perspectiva de Pablo. En el versículo 10, ¿qué dice? Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Tú eres hoy lo que eres por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano conmigo, dice. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Yo no soy digno. sino la gracia que de Dios que está conmigo, la gracia de Dios. ¿Eres igual a Pablo? ¿Con un mal historial? Yo lo soy, pero no, yo soy lo que soy por la gracia de Dios, y usted también. La gracia hizo de Pablo lo que era en ese momento. La gracia le dio el valor de ser quien era, le dio valor. La gracia le dio energía para hacer todo lo que hizo. Fue usado para escribir muchas cartas, ¿no? Y enseñar el Evangelio. Pablo se sentía libre para hacer exactamente lo que era y para hacer lo que había sido llamado a hacer. La gracia era su compañero de viaje en este mundo, en esta vida, ya que él no merecía la parte que le había tocado hacer en la obra de Dios, que en ese momento estaba realizando Dios en este mundo. Entonces él se negaba a compararse a sí mismo y a competir con otros. La gracia libera de todo eso, porque es Dios el que hace la obra en cada persona. A pesar de no cumplir los requisitos para llevar el nombre de Jesús, la gracia de Dios lo ha hecho merecedor de ello. El que perseguía ha sido perdonado, y el abortado ha sido adoptado por Dios y tiene vida. Tiene vida para estar con Dios. Si en nuestra vida hay inseguridad, si en tu vida hay inseguridad, pues se necesita grandes dosis diarias de gracia. Gracia íntima y personal. Y así descubrimos que tenemos poder para sanar el problema, la inseguridad, para tener un reconfortante alivio. Si dio buenos resultados en la vida de Pablo, el perseguidor de la iglesia, le puedo asegurar que también dará buenos resultados en las personas inseguras que hoy hay también. Entonces, ese es un punto débil que nosotros tenemos para llegar a dónde, a ser como Jesucristo, llenos de gracia y de verdad. El siguiente es la debilidad. Vayamos a 2 Corintios capítulo 12, 2 Corintios 12. Versículo 6. Otro punto débil, la debilidad. Versículo 6 dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Soy fuerte. Hasta allí. Entonces necesitamos gracia para aprender a través del sufrimiento. ¿Aquí quién está hablando? Pablo nuevamente, ¿no? Entonces, otra de las luchas que tenemos nosotros es nuestra debilidad humana, que aparece de muchas formas. Cada uno nos conocemos, ¿no? Sufrimos y nos sentimos muchas veces heridos, fallamos, desertamos y nos sentimos mal. Oramos para que, pero no hallamos solución a los problemas de pronto. Más bien, ¿qué hacemos? Nos quejamos, pero con quejarnos no resolvemos nada. ¿Y cuál es nuestro problema por esto? Pues que somos simples hombres. Somos imperfectos porque somos pecadores. Entonces Pablo vivía con un aguijón, ¿no? Un aguijón en su carne. Cuando lo aquejaba, quedaba como débil, ¿no? Débil. ¿Y cómo podía perseverar a pesar de semejante sufrimiento? Pues la respuesta es la gracia de Dios. La gracia era la que lo hacía estar bien, de buena gana, en sus debilidades, las tomaba como su avena, suave, ¿no? Y a su vez, y una vez que alcanzaba ese contentamiento, surgía la fortaleza en su interior. Dice que allí que ni los insultos ni las persecuciones podían poner fuera de combate al apóstol, una vez que por la gracia se contentaba en su debilidad. Entonces, por eso él aguantó tanto, ¿no? Bien perseguido fue, ¿no? ¿Por qué? Se sostenía por la gracia. Y esto es igualmente válido para hoy, para nosotros, ¿no? La gracia nos va a capacitar para admitir nuestras luchas. Cuando encontramos contentamiento aún en nuestras debilidades, es por la gracia, y va a desaparecer la ansiedad que tanto nos agobia muchas veces, ¿no? En el sufrimiento. La gracia, en medio de la debilidad, nos capacita para llegar a ser instrumentos de poder en las manos de Dios, a pesar de lo que somos. ¿Tú necesitas la gracia de Dios? ¿Sí o no? Claro, yo demasiado. Cada uno necesitamos la gracia de Dios para vencer la debilidad. El siguiente punto débil que tenemos es la agresividad. Colosenses 4, me llama Colosenses, por favor. Colosenses 4, 5 y 6. Dice allí: andá sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, a cada uno. Entonces necesitamos gracia para responder correctamente en todas las situaciones que se nos presenten a diario. Aquí sí que fallamos, ¿no? Yo por lo menos. No sé si ustedes. Creo que sí, porque se ríen muchos. Esta gracia tiene que ver con la forma en que respondemos a nuestros semejantes, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a los vecinos, al que no conocemos inclusive, en el trabajo, en todo lado. Pablo dice que necesitamos que sabiduría, palabra sazonada con sal. Palabra sazonada con sal. ¿Qué significa esto? Es la respuesta adecuada a nuestros semejantes. Sal quizás se refiere aquí a la idea de un buen sabor, ¿no? No es lo mismo comerse un huevo sin sal que uno con sal, ¿cierto? Es más rico con sal, ¿no? Entonces da sabor la sal, ¿no? La sal da tacto. Da palabras apropiadas en el momento adecuado. La gracia nos da eso, por ejemplo, el ser agradables con los demás. Que nuestra manera de hablar siempre sea agradable, encantadora, placentera. ¿A usted le gustaría siempre hablar así? ¿Sí o no? En esto la gracia es un maestro. La gracia es un maestro. La lengua es lo que más hace daño en la iglesia y fuera de ella, especialmente cuando falta la gracia, que es la que da el tacto necesario para hablar. El tacto es como un ropaje, ¿no? El tacto ayuda a organizar una verdad que parece dura pero de una manera suavecita, atractiva. Eso es tacto. Como que me insultaron, pero está, me dijo bien, ¿no? Me dijo lo que tenía que decirme, pero me lo dijo y lo acepto, porque así es, ¿no? Atractiva. La verdad por sí sola puede ser un tanto dura e impactante, y a veces demasiado incisiva y hasta brutal puede sonar la verdad. No hay nada mejor que una buena porción de gracia para hacer que la verdad resulte agradable. La gracia ayuda a poner un colchón a nuestras palabras, de manera que la verdad pueda ser recibida sin la ofensa que de otra forma produciría. Eso es lo que significa sazonada con sal. Entonces, para luchar con la agresividad, debemos agregar gracia a todo lo que decimos y veremos cómo nos ayuda a responder correctamente a todas las situaciones que se nos presenten en momentos difíciles con otras personas. Entonces, tenemos que usar mucho la sal, el tacto. El siguiente punto débil que tenemos para este proceso que Dios quiere hacer en nuestras vidas es la duda. Vayamos a Hebreos 13, la duda. Hebreos 13, versículo 7. Dice lo siguiente, Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Entonces necesitamos nosotros gracia para mantenernos firmes en la fe de Jesucristo, firmes en la palabra de Dios. Entonces, aquí el autor presenta una preocupación en cuanto a la tendencia de algunos creyentes que abandonaron su fe cuando los tiempos se volvieron difíciles. ¿Hoy en día será igual? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Somos los mismos hombres de aquella época y las de hoy, ¿no? Algunos se preguntaban en sus momentos difíciles, ¿no habré creído en vano? ¿Debo continuar en esta fe? Desde que conozco al Señor Jesucristo, todo se me ha vuelto más difícil. ¿Sí? Pues algunos creyentes estaban retrocediendo. Por eso este escritor toca este tema aquí para darles aliento, para que sigan firmes, creyendo en Cristo, para que no se rindan y para que no abandonen. ¿Hoy te sientes así? Pues necesitas gracia, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí sentados, cómodamente rodeados de nuestros hermanos, nos sentimos fuertes, ¿no? Y decididos, vamos adelante. Hasta sentimos que podríamos dar la vida por nuestra fe. Voy a predicar el Evangelio, a donde sea, con quien sea, ¿no? Pero en medio del trabajo nos encontramos rodeados de aquellos que odian la fe. ¿Cuántas de estas personas que detestan la fe saben que somos creyentes? ¿Cambiamos? En nuestro trabajo tendemos a quedarnos callados cuando se toca el tema de Dios muchas veces, ¿no? No somos igual de fuertes y valientes como acá. ¿Y se ha preguntado por qué nos pasa eso? Yo muchas veces me he preguntado eso. Pues la respuesta es que nos falta gracia. Gracia. La gracia nos fortalece. La gracia fortalece nuestros corazones. ¿Sí? Despierta en nosotros el valor de mantenernos firmes. ¿Y cómo hace esto? que tiene la gracia que nos da fuerzas para mantenernos firmes en nuestra fe. Quizás es porque la gracia evita que seamos lo que en realidad no somos. La gracia quita las máscaras nuestras, nos ayuda a ser a nosotros mismos, de manera que cuando hablamos de nuestra fe, impacta como verdadera. Otros nos están observando, otros nos están mirando que como creyentes cómo actuamos en determinadas situaciones. Y si no tenemos gracia, vamos a fallar. El siguiente, el quinto, es el orgullo. Nuestro punto, quinto punto débil es el orgullo. Santiago 4, pegaditos después de Hebreos, dice Santiago, capítulo 4, versículo 6. Santiago 4, 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes, es claro, ¿no? El orgullo allí, Dios no lo acepta. Versículo 7. Someteos pues a Dios, resistí al diablo, ¿y qué pasará? Huirá de vosotros. Cuando haya ataque de quién, de Satanás, ¿qué tenemos que hacer? Someternos a Dios, tener la gracia de ser humildes, ir a Dios y el Satanás saldrá corriendo. Vayamos a 1 Pedro 5:5. Ahí siguiente sigue de Santiago. 1 Pedro 5:5. Igualmente jóvenes. Todos somos jóvenes, ¿no? Aquí en espíritu. Igualmente jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos ¿de qué? De humildad, porque Dios resiste a los soberbios y ¿qué da? Gracia a los humildes. Muy parecido al otro, ¿no? Da gracia a los humildes. Entonces nosotros necesitamos gracia para someternos a los superiores, digámoslo así, a las órdenes que nos den, y someternos ¿a quién? Al más importante, a Dios. Debemos someternos a las cosas que debemos someternos. Proverbios 3:34. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Usted se puede poner a buscar en una concordancia gracia y usted va a encontrar infinidad de cosas de la gracia. Aquí hay cinco, pero si usted se pone a hacer un estudio de la gracia, uy. Dios quiere que vivamos por gracia. Bueno, entonces hay pocos rasgos tan arraigados en nosotros como el orgullo, ¿no? Eso sí, está pegado a nosotros. El orgullo es muy feo, pero está bien aferrado y a veces nos gusta, ¿no? Siempre está presente en nuestras vidas, siempre listo para defenderse el orgullo. El orgullo está expresado en nuestro trabajo, en el salario, en el prestigio que yo quiero, en el poder que yo puedo tener, en la influencia que ejercemos, en títulos, hasta en el vestido, ¿no? En la manera como nos dirigimos a la gente y en muchas veces en la tendencia de manipular. Ahí está el orgullo. El orgullo es un clásico enemigo de la gracia. El orgullo no va con la gracia. Dios no bendice lo que nace del orgullo. Dios odia el orgullo. Dios descarga su poderosa mano sobre nuestra vida y oprime con sus dedos hasta que nos duela para quitarnos el orgullo. Por eso el sufrimiento muchas veces, ¿no? Yo creo que ese es el peor de todos, el orgullo, ¿no? Para Dios hacer su obra en nosotros. Pues en esos momentos, justamente en esos momentos dolorosos, en esos momentos que no podemos manejar, es donde Dios realiza su labor en nuestra vida. Por eso el sufrimiento muchas veces, porque es la única manera de doblarnos el orgullo que tenemos. Bueno, entonces, querido hermano, querida hermana, se ha sorprendido de pronto en un territorio frío e inhóspito, se ha sentido solo, deprimido, quebrantado, que ya no da más, que está cansado, se ha preguntado qué es lo que le pasa, por qué está así su situación. Que se ha equivocado de camino. Desde que soy creyente, no, esto es una lucha la tenaz. La siguiente. Pues sabe que Dios está obrando en usted. Su mano poderosa lo cubre, lo aprieta, pero su amor lo envuelve. ¿Sí? Lo va envolviendo su amor, el amor de Dios. Dios le ofrece gracia en medio de esta situación. ¿Qué debe hacer usted? Debe pedirla y así poder vivir en este mundo mientras Dios lo lleva al sitio verdadero dado por Él, que es el cielo. ¿Sí? Por eso, mientras estamos en esta tierra, muy importante es nuestra vida de oración, nuestra intimidad con Dios. La intimidad con Dios debe ser muy fuerte, porque así podemos pedir ¿qué? Gracia a Dios. Debemos pedir gracia a Dios en estos 5 puntos débiles. Entonces debo pedir a Dios en oración la gracia para vencer en mi vida la inseguridad, la debilidad, la agresividad, la duda y el orgullo. ¿Sí? Así es la única forma de poder vencer, de poder vencerlos. Y es con la gracia de Dios, no hay otra. La siguiente. Amigo o amiga, si usted no ha creído en Cristo como Salvador, lo invito a que lo haga, para así poder afrontar este mundo duro, ¿no? Donde hay bombas y todo, donde hay gente, cae gente injusta, ¿no? Nada tiene que ver, pero allá cayeron todos esos que no tienen nada que ver, ¿no? Es una vida injusta. Me imagino a esa gente sin Dios, sin Cristo, ¿cómo están, no? Usted solo no puede. Nadie solo puede sin Dios. Usted necesita la gracia de Dios para poder vencer estos 5 enemigos que son pecados, ¿no? Usted debe creer en Cristo como Salvador para ser perdonado por gracia los siguientes pecados: la inseguridad, la debilidad, la agresividad, la duda y el orgullo. ¿Sí? Y así poder tener, haber creído en Cristo, así tener el perdón de Dios para llegar al cielo, que es el sitio preparado por Dios a todo el que cree en Cristo. Un sitio perfecto, puro, donde va a vivir con Dios, con Cristo juntamente. La siguiente. Así tener vida eterna en el cielo, para vivir con Dios para siempre, ¿no? Con Cristo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ser un creyente lleno de gracia y verdad como Jesús? ¿Estás dispuesto? La decisión es tuya. Pero no hay mejor mensaje de Cristo es que Cristo se vea en la persona, ¿no? Creyente. Se note la diferencia. Se note la gracia. Y la verdad, en Cristo, cuando Cristo pasaba, ¿qué veían? Eso, justamente. Y Dios quiere que como seguidores de Cristo, seamos igual a Él. Esa es la tarea de Él. ¿Sí? Si tienes alguna de esas debilidades, ¿qué tienes que ir? Si tienes inseguridad, ¿qué tienes que hacer? Ir en oración y decirle: Señor, yo soy muy inseguro, necesito tu gracia. Señor, yo soy muy agresivo con mi boca. Ayúdame, Señor. Dame tu gracia. Yo no puedo, Señor, pero tú puedes. Ayúdame. Es reconocer uno su debilidad. Señor, yo soy un orgulloso de miedo. Me duele ayudar a otros, me duele negarme. Dame tu gracia. Señor, a veces tengo unos ataques de fe, de duda, en momentos difíciles. Señor, ayúdame. ¿Y Dios qué va a hacer? Te la va a dar. Intimidad con Dios. Vamos a orar. Dios, gracias por tu gracia. Gracias por haber mandado a tu Hijo Jesucristo a morir por pecadores como nosotros. Gracias, Dios, porque Cristo murió por amor a nosotros. Gracias que no nos mandaste al infierno, sino que gozamos y tenemos la esperanza del día que nos llames al cielo. Gracias por este tiempo que nos has tenido acá viviendo. No es fácil vivir en este mundo porque somos peregrinos aquí, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero te pedimos que mientras estemos en este mundo nos des la gracia suficiente para vencer la inseguridad, para vencer la debilidad, para vencer la agresividad de nuestra boca, para momentos de duda cuando estemos pasando pruebas difíciles y para este orgullo que nos atormenta, Señor. Nos ayudes, Dios. Nos des la fortaleza y el ánimo para ser transformados y ser llenos como tu Hijo Jesucristo de gracia y de verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.